Bienvenidos al episodio 47 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía del papá de los pitufos, Alex Nation. Nada que hay, gente. Hueva. Y también esta semana con nosotros el artista conocido mundialmente y que próximamente estará lanzando su nuevo sencillo junto a la Bumpy de la Hat, Ash. ¿Qué es la que hay? Mano, todo bien. Mira, déjame hacer un paréntesis. Ahora que tú dijiste eso de la Bumpy, mano, acaba de suceder. Yo creo que el universo está a punto de implosionar. Resulta que la cadena de televisión VH1, ellos tienen un show que se llama Best Week Ever. Mano, tú me puedes creer que esta semana el ganador fue el video de la Bumpy de la y representing. Mano, lo reseñaron en Puerto Rico. Yo estoy a punto de morir. O sea, poniendo el nombre Puerto Rico en alto. Oh, bien en alto, lambiéndose el pico y espatarrándose en los banquitos de allí de Raja. O sea, oh my God. Yo de verdad, tengan cuidado al ver ese video, es contagioso. O sea, uy, mira, de verdad, pero nada, volvemos a la programa de Super. Yo vi parte del video, no lo pude terminar. ¡Ustedes me hacen fuerte! Ok. No, ya Alex se le pegó. Lo tiene de Rickton. Esperemos a Alex montado en el tren de Peñuelas haciendo el video. No, la cuestión es que los tipos dicen que ellos habían visto ya muchos remakes de la canción de Miley Cyrus, The Wrecking Ball, y que algunos estaban cool, pero que ninguno como ese. O sea, que ella era una estrella. Eso, y yo, what the hell, o sea, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? O sea, no, de verdad que está todo malo, de verdad. Ay, padre. Bueno, gente, pero nada, aparte de que la Bumpy está pegada, ¿qué sucedió esta semana? Salió PlayStation 4. Spike iba a estar transmitiendo la salida del PlayStation 4. Alex, tú me comentaste que empezaste a verlo. ¿Hasta dónde te quedaste? Pues mira, mano, así como tú dices, Spike se iba a tirar una transmisión ahí de Midnight Launch directamente desde Nueva York. Yo empecé a verlo más o menos como a eso de las 11:15, más o menos. Yo sé que faltaba bastante para que, ¿verdad?, que le vendieran esa primera unidad a la primera persona. Lo que vi así, de lo que pude ver, pues estaban en un hotel, que se me escapa el nombre. La cuestión fue que Sony se apoderó de ese hotel. Ellos llevaban ya toda la semana en ese hotel, donde invitaron a los mejores reporteros de gaming, a los mejores sites, a los mejores blogueros. O sea, todos estaban ahí y todo el hotel se convirtió en PlayStation 4. Según imágenes y cantitos que pude ver así de videos y eso, habían consolas montadas por todas partes del hotel. O sea, donde todos estos desarrolladores y todas estas personas que invitaron podían probar los juegos que van a estar saliendo y algunos demos de los próximos que van a salir. El hotel lo ambientaron Sony, o sea, donde quiera que usted caminaba, usted veía el triangulito, la X, el círculo y el cuadrado como en patrones por todos lados. O sea, el piso lo pusieron como que tipo, como decir, una pantalla LED de luces en el piso donde usted podía caminar, y todos esos efectos se alumbrando. Bueno, una cosa bien, un party brutal. O sea, y la fila, uf, interminable. Según tengo entendido, eso era, creo que 100 unidades nada más que iban a vender ese día. No, tengo entendido que eran 444. Okay, gracias. Eso era para las primeras que llegaron. O sea, tú. Sí. Y nosotros estábamos comentando que después entrevistábamos a algunas personas que estaban en fila desde temprano. Y la que me atrapó fue la de un muchacho que fue desde Colombia, que viajó a Estados Unidos para ver si se podía comprar PlayStation 4. Él cuenta que la vida va a despender, no ha tenido suerte. ¿Qué pasa? Que está caminando por allí, por Nueva York. Él ve la promoción, ve como que revolú, pero para la hora que él lo vio no era tanto. Cuando él preguntó, y ya pregunto, ¿sabes? ¿Para qué es esta fila? Pues para adquirir el PlayStation 4, si lo desea. Ah, pues sí, pues el tipo hizo el número 89, 80 y algo, no me acuerdo bien. Sí. O sea, que el tipo tuvo una suerte brutal, brutal, brutal. O sea, de verdad, pero se ve, el evento se veía, o sea, la gente no, a lo mejor no estaba tan pompeada porque llevaban horas largas en la fila. Tú sabes, no es fácil estar allá el frío, en una fila parada. Si usted no llevó la sillita, se fastidió. Pero por lo menos se veía que la organización estaba chévere. O sea, el setting estaba bueno. Yo me imagino que el muchacho ese colombiano tenía que ser hijo del presidente de Colombia o algo así. Porque fue a New York a ver si conseguía un PlayStation, o a los Estados Unidos en general, a ver si conseguía un PlayStation, y el muchacho hablaba inglés muy bien. Sí, sí. No, tiene que ser de billete. Bueno, este se tiene que haber gastado un billetaje, tanto en pasaje, el costo del PlayStation, la estadía, y lo que tiene que pagar ahora cuando regrese a su casa con esa unidad, o sea, va a ser privilegiado. Llega allá y pone a todo el mundo a capotear con la consola. Sí, bueno, el tipo va a ser tremendo, bueno, si no lo es ya, qué sé yo, un review de acá o un blog, el tipo se va a rankear, ¿sabes? El tipo va a ser el Hambo de Colombia. Pero overall, de lo poquito que me acuerdo, que pues habían anunciado que iban a haber supuestos anuncios sorpresas y cosas, por lo menos pude ver el DLC que anunciaron para Last of Us. Se ve la protagonista del juego con otra muchacha más, o sea, quitaron al otro señor del juego y pues allí soltaron un tremendo mega, porque eso vamos a hablar más adelante. Así que nada, por lo menos no lo terminé de ver, pero creo que tú lo terminaste de ver, Juan, hasta lo último. Ya, yo lo terminé y yo creo que Mash también. All right. Bueno, yo lo estaba viendo entre juegos de Golden State, de NBA y eso, así. Yo lo vi completo. Como tú mencionaste, pues estuvo la gente de Naughty Dog y pues tiraron el Megaton y hablaron del DLC para The Last of Us. Por ahí estuvieron pues también los de Infamous, y hablaron de The Second Son, y había un nuevo trailer. Después vinieron los de Bungie con los de Destiny, y entonces pues dijeron que el beta iba a ser antes. También estuvo Hideo Kojima, que estaba hablando pero que súper rápido. O sea, yo no lo puedo entender, pero tú veías todo el caption y era un montón. El tipo estaba loco por irse. Sí. Y nada, el gran anuncio de Hideo Kojima es que, wow, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes en PlayStation tendrá una misión adicional, que la llamaron Deja Vu. Tremendo. Y vas a poder utilizar al personaje, you know, el custom del personaje de Metal Gear Solid, según como se veía en PlayStation 1. So, se ve chévere, pero no es una cosa wow. Y que anyway, eso va a ser más como una pesadilla o algo off canon, ¿no? Así que la gran next. So, yo es que también mi mente empezó a correr, y dije, diablo, quizá es remake del primero exclusivo for PlayStation or something, pero ya se sabía que era algo exclusivo para PlayStation. Pero yo pensaba que era algo más grande. Soy nada, y con eso pues ya lo último, pues le dieron la consola. El muchacho ya que estaba, ¿cómo fue ese momento? El muchacho era como que medio bien nerdy. Él le comenzó a hacer fila jueves como al mediodía, si no me equivoco. Lo que clase peste. Y entonces, no, él dice que la gente de Sony lo dejaron ir a su casa y le guardaron el espacio en el sitio. Eso, él no estuvo allí como tal todo ese tiempo, tuvo break y pudo regresar para atrás. Pero sí, le dieron la consola y se puso allí a hacer monería y cosas. Eso, se quedó lo más contento. El momento memorable fue cuando entrevistaron a unos muchachos que estaban en fila, y la pregunta fue: ¿cuál juego estás loco por jugar? El tipo se tiró el Call of Duty Ghost. Ellos esperaban que la mujer dijera Killzone, ¿verdad? Que es exclusivo de Sony o Knack, pero no, Ghost. Y se quieren sacar el micrófono como que si a la madre Call of Duty, o sea, hello. Así que fíjate, tú llegaste a ver el video en que está Suhei Yoshida y el otro, me olvidó el nombre, que están los dos como que jugando Killzone y hacen una apuesta. Ah, no he visto ese video. Ah, ¿no viste eso? Pues eso fue parte de lo que presentaron, y Yoshida le gana. Y cuando le gana empieza a hacer como el gif que anda corriendo por ahí de Antonio Banderas, que es el gif de la película de Assassins, donde él está viendo la pantalla. Pues él se muere a hacer eso. Pues el muchacho que le dieron la primera consola, después que le dieron la primera consola y está posando y todo para las fotos, el muchacho hace lo mismo, echa así la cabeza para atrás como Antonio Banderas. So, gente, coming soon, anuncios de PlayStation con Antonio Banderas. Yo quiero que pase eso. Ya que Kevin Butler murió, Antonio Banderas es la que hay. Antonio, wow, qué clase de figura del gaming. Woo. Oh, bueno. Sale con una guitarra cantando: soy un mariachi que vive. no, estaría épico así cantando con la y, con, así con la guitarra y escenas de Battlefield, la batalla de atrás. Ay, mi madre. Ay, Dios. Y pues nada, al día siguiente, pues ya, aunque en Puerto Rico las consolas se dieron una hora antes que en New York. Primero por el cambio que nadie. Ellos en Spike TV estaban diciendo, no, la primera consola que se vende. Y dicen, no, loco, se vendió hace una hora atrás en Puerto Rico. Oh, y yo vi en fotos en Facebook de gente de Puerto Rico que ponían, habían filas en Best Buy, etcétera, etcétera. Best Buy era para los que no habrían preordenado y van a vender una cierta cantidad de consolas, pero probablemente en las que rasparte la fila, tú sabes. Mm, yeah. Mesh. Ah, maestro, esta llega. Ya me llegó un board ahora, macho, ahí. Vintage. Le llega mensaje de texto, le llega en telegrama. Caliente, caliente. Se escuchaba. Sí, calientito, acababa de llegar, viene. ¿Qué información se tiene, macho? No, porque es que... Claro, es que le importe lo de... Lo que le gusta el juego de Fallout. Recientemente ellos pusieron un site nuevo que se llama The Survivor 299, si no me equivoco, 2099, y cuando tú entras, que entré ahora, empieza, hay algo que están diciendo en Clavemores, no sé qué diablo es, así que puede ser que añadieron el logo de The Vault, para que ellos pusieron ese domain y todo el mundo está especulando que es el nuevo Fallout y tiene un countdown de 24 días y qué sé yo, y pues está todo el mundo en eso ahí, y entonces entré ahí para verlo. Lo que sería era, no sabía que tenía lo de la clave Morse. Mira, Alex conoce a alguien que lee, you know, que entiende clave Morse, ¿cómo que se llama Alex el tipo? Yo sé que él estuvo una vez en tu show. Ah, NP3BA, sí, yo cacho. Y tengo otro que vive en Moca, que se llama Gio Jíbaro, que también él entiende eso, clave Morse. Mándale eso para que lo traiga. Para que lo decís, pero... Pues según lo que entré por ahí, dice noviembre 12 de 2013, es lo que dice la clave Morse. Ya lo descifraron. Sí. Así que, okay. Bueno, a ver si ese día pasa algo. Ya, anuncio del próximo. Bueno, Fallout. Noviembre 12 no, es 12, 11, 12. 13. Es diciembre 11, 13. Que yo lo veo como acá al revés, pues. 12, 11, 13, pues. Diciembre 11, 13. Pues ahí está un anuncio. Ya. Yeah. En el nuevo Fallout. Uy. Mash, ya que hablamos del evento de salida, ¿cómo estuvo el ir a recoger ese PlayStation 4 para ti, las incidencias? Pues mira, yo no fui al Midnight, porque yo de verdad no he caído un Midnight, y ni me interesa ir, porque no le veo el fondo de ir a un Midnight, ir a buscarlo, ¿para qué? Para dejarlo allí, porque tengo que levantarme a trabajar al otro día, pero no, eso soy yo. Lo que hice fue que me levanté temprano, como a las 8:30. ¡Ay, mi madre, qué temprano, bro! O sea, los gallos están cantando esa hora. No, usted fue como a las 8:15, y entonces pues salí y, ¿verdad? Como llegué a la tienda como eso de las 8:50 por ahí. Para mi sorpresa era el único que estaba allí. Yo pensé que iba a haber otra gente que estaba pensando igual que yo, pero no. Y era el único, me lo dieron, garantía. ¿Quieres Plus? ¿Recuerda que tienes que usar Plus para jugar? Sí, lo sé, ya tengo Plus, no gracias. Más que ofrecieron algo, no lo puedo creer. Sí, porque era otra muchacha. Sí, la muchacha la suspendieron. Por ofrecerle algo más, la suspendieron y trajeron otra. Sí. Y entonces, pues nada, lo recogí y me fui a trabajar. Lo bajé en la oficina porque no lo quería dejar allí cogiendo sol. Y me fui temprano del trabajo porque, bueno, el trabajo estaba lento y qué sé yo. Y entonces, pues, vine y lo que hice fue montarlo y eso. Lo prendí, tuve que bregar con el update de lo... Que te dice, lo vamos a dejar en la parte de atrás, pero no puedes hacer nada, porque no te puedes conectar a nada. Porque está, necesitas el update para poder conectarte al PSN. Ya podías jugar un jueguito si te daba la gana. Sí, bueno, sí. Pero que también el jueguito no podía... Tenía que bajar el update, era un reguero. Pero nada, lo dejé bajando ahí solo. Y después se dio la máquina y eso, y ya, eso fue mi día. So far, ¿qué te parece la consola, Mash? Pues está chévere. Es bastante user-friendly. O sea, tiene un parecido a lo que es el XMV, por lo menos la UI. Algo que no me gusta es que a veces te imponen como que cosas ahí, el Playroom, te lo ponen ahí y tú no lo quieres. O sea, déjame borrarlo, esconderlo, moverlo. Si se pudiera... Es que se va a ir moviendo a medida de que tú vayas utilizando cosas. Yo creo que se va moviendo a la derecha. Pero si hace un update, te lo tira para el frente. Okay. Porque me pasó, yo lo tenía ya en lo último y hubo un update y me lo puso al frente otra vez. Eso que sería bueno que tirara un update o algo así para poder moverla. Poderlo agarrarlo y moverlo. Moverlo ahí cuando tú quieras, crear un folder de useless apps. Y ponerlo, igual que todos esos de que aparecen en el área de video, yo no tengo cuenta en todo eso, déjame borrar los que no quiero y me sale el icon. Pero por lo menos están agrupados, están en el folder de TV. Sí, pero aparecen todos ahí que o sea, no necesito, ¿sabes? Que sería bueno que me dejara borrarlo, que me dejara borrar el icon ese. Sí, cuestión de que esté más limpio. Exacto, que yo soy así medio con las computadoras, necesito que todo esté limpio. Y me ha parecido bueno, se mueve súper rápido, ¿verdad? El cambio de menú, las transiciones estás en el juego y le diste el botón de pies en el control y te lleva al XMV bien rápido, no como en el PlayStation 3 que tú le dabas y chonqueaba y si estabas haciendo loading, olvídate que se te frizaba la máquina. Pero ya, me gustó cómo se siente. Lo que noté es que para mí, yo lo encontré más grande de lo que yo pensaba que iba a ser. En la foto pues se ve un poco más pequeño. Y yo pensaba que iba a ser más pequeñita. A mí se me veía hasta un poquito más grande que lo que fue el PlayStation 2 Slim ese, que era bien chiquito. ¡Diablo, match! El PlayStation 2 Slim, eso era una libreta. ¿Me vas a decir yo, chacho? Yo no sé, porque yo me imaginaba que era un poquito más grande que eso. Pero cuando yo la saco de la calle, veo ese mamotrete. Me chocó verlo tan grande. Sacaste ese VHS. Yo creo que Smash no tiene como que esa percepción de distancias en números a la realidad, porque la semana pasada él leyó las dimensiones. Sí, pero acá yo dije, pues más o menos igual de grande que el PlayStation 3 Slim. Ya, pero yo ni pensé en eso. Me dejé llevar por las fotos que vi. Lo encontré más grande de lo que pensaba. Y el control se siente chévere. Me dio trabajo jugando Call of Duty en el PS3 y el PlayStation 4. Uno, pues los controles cambian. Eso me iba a imaginar, que como ahora tiene los triggers. Sí, pero yo lo cambié para atrás en el PlayStation 4. Yo cambié los triggers porque no hacen nada, o sea, no tienen feedback ni nada. Porque pues lo cambié. Y como que me sentía que no podía apuntar bien con el de PlayStation 4, como estaba acostumbrado. Pero me pasó en los primeros juegos pero después ya podía, cuando cambié el layout de los controles, que podía disparar con el que ya sabía, pues ahí pues ya podía manejarlo mejor. Otra cosa que noté, que yo no sé si es porque se ve muy brillante, o hay muchas luces, o qué diablo es, pero todos los juegos me dan dolor de cabeza. Yo juego Ghost en PS3 y no me da nada. Y entonces juego en PlayStation 4 y me da un dolor de cabeza horrible. Lo que de verdad que ahí no sé si es que me tengo acostumbrada a las gráficas, ¿sí yo? Pero empecé yo, o sea, lo he jugado con muchas gráficas y nunca me ha pasado nada. Pero es cuestión de acostumbrarme. Pero lo demás, Juan, aporta. The match coming soon, Diet en 3D para PlayStation 4. Me muero, dale ahí. Da un ataque epiléptico ahí en la casa, muchachos. Yo voy a hablar ya pero... que jugué Flower, pero ya mismo. Pues en mi caso, ustedes saben que yo no había preordenado. Yo me iba a tirar para Target con la promesa de que tanto de Sony como Microsoft de que iban a haber unidades por encima de las preórdenes. Antes de que siga, algo que no me gustó de cambiar el cable de los controles. ahora es el del teléfono. Micro USB. Pues me tiré para Target. Yo lo que hice fue que pedí originalmente la primera hora del día de vacaciones. Y entonces pues fui para allá, cuando llegué habían como 30 personas en fila, entonces iban a estar dando los que estuvieran en fila, pues los de pre-orders, y vendiendo las consolas, first come, first serve. Habían como 30 frente a mí, en eso se tardaron como hora y 10 minutos, porque tú sabes cómo es, te da la consola, te preguntan que si quieres la tarjeta de Target, que si quieres garantía, y siempre hay uno que otro que quiere la tarjeta de Target. Y ahí se me fue la primera hora de vacaciones, y lo que hice fue que cuando ya se estaba acercando la hora, ya me dije, mira, me voy a coger el resto del día de vacaciones, no voy a ir. Y como a eso de las I-10, como de las 9:10, ya había hecho la transacción, compré la consola, la garantía, y agarré y me enganché en el bus y llegué aquí a casa. Y entonces, en ese momento, agarré la cámara y grabé el videito del unboxing que está en la página de Nivel Escondido. Pues lo grabé ahí rapidito. Lo vine a tirar hoy porque fue cuando lo vine a editar. Y luego subí y lo conecté, hice lo de los updates y todo. También grabé eso. Voy a tirar un videito para que vean cómo que funciona la primera vez que se prende el PlayStation 4 y el proceso del update. Yo lo edité bastante para que no se coman la barra del update todo ese tiempo. En total creo que me terminó como en 7 minutos el video, aproximadamente 7. Primeras impresiones, como dice Mash, funciona muy bien las transiciones de ir a un juego o al XMB, bueno, ya no se llama XMB, se llama Dynamic Menu. Es súper rápido la manera, el layout de cómo están las cosas me gustó mucho, porque pues al principio tú tienes lo que tú accesas frecuentemente y el resto de las cosas están arriba, como si tuvieras dos barras horizontales en el XMB antiguo. El primer juego que traté fue NBA 2K14 y me gustó mucho que tú lo pones y rápido puedes jugar y en lo que se instala. Está chévere. Como tal, pues no he jugado tantísimo. Aproveché ayer para hacer ciertas cosas en la casa y hoy también. Pero pues pienso durante el fin de semana darle un poquito más. Logré parear el teléfono con la consola, todavía no he hecho el Vita y la consola. Ah, yo y todavía lo de Vita. Pues yo todavía, y todavía no he hecho lo de Ustream, que se lo debo a Alex, que tengo que... ¿Dónde se hace esa cuenta de Ustream? ¿En Ustream? No, yo sí, pero ¿cómo yo la uso? Yo sé que cuando puse en Call of Duty yo puedo darle stream, ahí le doy ya. Sí, pero si no la has entrado, la cuenta en el PlayStation... Exacto, no ¿dónde sé si la pongo? ¿Dónde pongo la cuenta en el PlayStation? Yo creo que en el menú principal, al final, en uno de esos una de esas dos cajitas, yo creo que ahí que está lo de los settings para esas cosas. Porque yo entré y pude hacer la de Facebook, la de Twitter, pero nunca me apareció la de YouTube. Pues yo lo iba a hacer ayer, ahora mismo ni me acuerdo dónde entré. Cuando Alex me lo dijo... Yo lo iba a hacer en ese momento y no tengo cuenta, entonces lo dejé. Pero yo verifico y te dejo saber dónde es. Yo hice lo de las fotos en Facebook, todavía no he hecho lo del video, pero ya Mash lo hizo. Mash grabó una partida de Call of Duty Ghost y la puso. Y en verdad que está chévere, me gustó mucho. Y la foto que yo tiré, también una resolución grandísima. Ya en cuestión del hardware, yo no tenía dónde poner la consola, pero no pesa mucho, pesa como unas 6 libras, por lo que encontré en la internet. Y yo creo que son 6 libras, consola y control juntos. así que no pesaba tanto y la puse encima del DVD player. Espero que no se echaba el DVD player. Pero si se daña, pues... DVD player de más ahí aquí, como ahora con el PlayStation 3, PlayStation 4. So, yeah. El Xbox, so, no hay problema. La computadora. Oh, yeah. So, yeah. Hasta el momento, muy complacido con el PlayStation 4. Y un último comentario. Todo el que compra un device electrónico, you know, first day, que son early adopters, saben que son beta testers para esos devices. Esto es un proceso que va a recibir muchos updates y muchas cosas, y saben que en algún momento va a haber una revisión del modelo y va a haber un modelo quizás más pequeño, con más capacidad, es el precio de ser early adopter. Pues con eso vamos a pasar de hoy, ya. Vamos a pasar rapidito a lo que hemos estado haciendo, jugando, viendo. Alex, ¿qué es la que hay? Pues mira, mano, pues esta semana por fin me pude unir, ¿verdad?, aquí al combo de los mataclanes en Call of Duty Ghost. Me llegó el jueves, llegó un día tarde lo que estaba programado para llegar por correo. Nada, rápido pues llegué aquí, pues hice el mini update que tenía y pues empecé a ver los menús. O sea, al principio pues no tuve la problemática, ¿verdad?, de acostumbrarme al nuevo interfaz del juego. O sea, rapidito pues lo trabajé bastante bien. Lo único que fallé, que después fue Match me dijo lo que tenía que hacer, fue la cuestión de cómo editar el soldado, ¿verdad? El personaje. Lo primero que yo vi, está jugando como una mujer. Entonces, y Match me dijo, pero loco, está jugando como mujer. Yo, pero es que no es, el primero no es mujer. Me dice, loco, eso tú lo puedes cambiar. Entonces me dijo, ¿en dónde? Y ella, ah, ok, cool. Y entonces descubrí que es que uno puede cambiar el patch, el color sign, el uniforme, la cara, el gender del personaje. O sea, y, ah, pues cool, chévere. De ahí en fuera, pues el menú de las armas, pues también bastante fácil, excepto pues que ahora, como ellos te van a explicar, ahora las armas, los perks y los attachments, tú los vas comprando, ¿verdad? Según tú vas progresando en el juego, pues te van dando unos tokens, que eso tú los cambias por todo este equipo. Pues nada, empecé a jugar el jueves, antes que cayera la noche, poder jugar con ustedes. O sea, me metí solo. Y tengo que confesar que al principio estaba súper perdido. O sea, mis ojos como que no se estaban acostumbrando a los mapas. O sea, yo estaba chocando con todo. No mataba casi nadie. Bueno, hasta tenía este dolor de cabecito y decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, al principio se me hizo bien difícil adaptarme, tú sabes, a la cuestión del campo visual. Ya después de varias horas, jugamos esa noche, le dedicamos bastante tiempo, anoche volvimos a jugar, y pues, tú sabes, ya le estoy cogiendo otra vez el truco, o sea, ya otra vez los socios ya están bastante acostumbrados, el aiming me está mejorando un poquito más, o sea, ya estoy desbloqueando armas mucho mejores que las con las que uno empieza, los loadouts básicos. Así que yo entiendo pues que ya estamos encaminados, ¿verdad?, a poder, digo, ¿verdad?, no ser la última cuadra jugando con los Duty, pero por lo menos defendernos bastante bien y ganar las partidas, que eso es lo importante. Sí noté lo que ustedes dijeron, que subí level ahí. O sea, ay mi madre santa. O sea, ahorita antes de grabar jugué y ya por fin brinca level 12, ya voy por la mitad del level 12. Pero de verdad que es fuertecito subir de level, pero overall me gusta. O sea, los mapas están chéveres, o sea, una mejoría bastante grande, ¿verdad?, de los otros Call of Duty, pero obviamente la queja persiste, como dice Match, estamos hablando de eso, los mapas están demasiado grandes, o sea, demasiado grandes para lo que es Call of Duty en ciertos aspectos, o sea, que es run and gun, close quarters, fun factor, o sea, yo entiendo que se ha perdido un poco en ese sentido, porque al ser tan grande, tú pasas más tiempo corriendo y buscando enemigos que de los que te encuentras de frente. O sea, y como dijo Juan, es más fácil que te maten ahora que lo que era antes, pero esa es la cuestión, que uno tiene que ahora moverse más. O sea, y los mapas se prestan obviamente para el factor campero, o sea, gente con su rifle de sniper bien amolado, tú sabes, separando un extremo y lo que tú caminas, matan 5 y 6 de un cantazo, tú sabes, hay que estar... Se paran en encima de un techo, en Stonehaven, ¿es que se llama más? Sí. Sí, creo que es un tipo que se trepa en un techo en Stonehaven, que yo llego el mapa de Game of Thrones. Así que de verdad que no sé quién es ese tipo, pero hay un video en Facebook por ahí. No, el, sí, exacto, el tipo publica videos del campeando. Sí, y eso. Sí, sí. Ah, será, pero anyway. La cuestión es que, pero nada, de verdad que lo que poco a poco, ¿verdad? Uno lo va engranando, pero siempre uno la pasa bien y uno vacila y tú sabes, siempre está la mala palabrita por aquí, la pelea por allá, pero siempre nos defendemos bien, tú sabes, siempre la pasamos chévere. Así que por lo menos de mi parte no he tocado el campaign, porque es que Call of Duty campaign no sé para qué, pero pues siempre tienen que meterle su campaign. No lo he tocado, no lo he tocado, así que me he concentrado solamente en el multiplayer, así que, pero nada, me gusta, so, de verdad que está bueno, y prácticamente eso es lo que he estado jugando, no he tocado más a ningún mueble, he parado un poquito de Dark Side para dedicarle a Ghost, así que, yeah, eso es lo que he estado haciendo esta semana. Voy a seguir yo para darle break a Mash, que ha jugado más juegos. Yo comienzo, yo fui a ver Thor, The Dark World, la semana pasada, fui sábado. Mano, siempre termino viendo las películas en 3D, aunque yo a mí no me interesa verlas. Siempre me hienden ahí. Y yo no veo el efecto, pero era lo que había, so, terminé ahí viéndola. La película está buena, fíjate. Yo te diría que está tan buena o quizás un poquito mejor que la primera, para mi gusto. Aparte de eso, pues Call of Duty Ghost con Alex y con Mash. Ni me acuerdo en qué level voy, pero estoy todavía lejos de buscar tu foto. De mi objetivo. Ah, ya, puedo buscar la foto. Mi objetivo es tener el perk de tener las dos armas principales en el mismo loadout y llegar a 1.0 en Kill Death Ratio. Esos son mis dos objetivos. Forget el prestige. Eso es lo que yo quiero. Claro, tú ibas bien antes de anoche, pero después como que los últimos juegos como que... No, pero fíjate, miré mis numeritos y volví y subí. Lo que había perdido en las noches anteriores a esa noche lo subí. Pero no, sí, me queda. Ayer, en aquel juego que yo me fui bien arriba y ustedes no llegaron a 10. ¿Cuánto fue? ¿35 y 8? ¿Algo así fue? 38 y 8. Maldita sea, a ver. Con gente que llegaron a 10 y yo... No, yo no estaba campeando. Nos robaste todos los kills. Nosotros le dejamos los kills a Max. No, ya Max está en un nivel que no deja ni matar a nadie. No más, si supiera, después que te fuiste, Alex y yo jugamos una más. Uh-huh. Diablo, de que yo creo que nadie llegó a 10 kills. No tiene una pela asquerosa. Es triste el caso, pero... Ya, no, así no se puede, así no se llega a 1.0. Aparte de eso, pues estuve jugando NBA 2K14 en PlayStation 4. Gráficamente, uff, se ve súper impresionante. Si han visto los trailers, se ve igualito, con esas que uno juega, fantástico. El gameplay, pues como todos los años, siguen refinando los movimientos y se siente súper chévere, corre súper bien. Como de costumbre también, las interfaces de los NBA 2K, a mí, yo las encuentro malísimas y este año no es la excepción, está horrible. ¿Se tarda mucho el loading? No se tarda mucho el loading, se tarda quizás un poquito menos que los de 2K13, pero hacen algo bien interesante en el loading, es que te empiezan a tirar esta información en la pantalla, por ejemplo, los resultados del juego del día, titulares de noticias de NBA, también te tiran tips para el juego, so, te mantienen entretenido en ese periodo. Lo que sí no me gusta es cuando tú llegas al menú principal, no hay nada de arte. Es como que llegaste, hay como una burbuja ahí que tiene las cosas y de ahí tú brincas a los diferentes game modes. Por cierto, gente, estamos grabando sábado. Este no es el día tradicional, pero queríamos hablar del PlayStation 4, así que no grabamos el jueves como es de costumbre, estamos grabando sábado. Así que el PlayStation salió ayer, hoy estamos grabando por la tarde. Continuando lo que estaba diciendo, el modo de My Career, lo que antes se llamaba My Player, no me gusta, mano. Ellos han seguido trabajando y yo sé que a mucha gente puede ser que le guste lo que están haciendo, pero a mí no me gusta por el hecho de que ahora están haciendo una novelita con el juego. Tú sabes que en 2K13, pues tú tenías las conferencias de prensa luego de cada partido. Pues está bien, yo podía sobrevivir con eso. pero ahora comienza y estás tú en una cancha, este, de esas de calle, tirando la bola, y viene tu agente a darte lata de que, cacho, te invitaron para el showcase de los rookies, y después te ves tú en el avión, y entonces llegas allá y hay un tipo que, este, que parece que tú te lo has encontrado a lo largo de, pues, de tu carrera de college o de youth o algo así, y como que hay cierto roce profesional, y entonces todo ese drama, y entonces se pierde mucho tiempo en videitos para una historia que hasta el momento no me cautiva ni me interesa. Un RPG de NBA. No, en verdad, ese es el Metal Gear en cuestión de historia de NBA. O sea, a mí no me interesa en mis juegos de deporte que me hagan una narrativa así, eso déjelo para los juegos de aventura. Pero, la cuestión de esta de la narrativa no me está atrapando, siento que estoy perdiendo el tiempo que quiero estar jugando en la cancha, lo estoy perdiendo en eso como tal. ¿Yo puedo darle skip? Yo traté de darle skip, pero me da la opción de regresar al video o saltar como que a lo online, con el personaje. O sea, no sé si hay manera de darle skip al video, pero no creo, porque dentro del video siempre hay como que decisiones para hacer. Por ejemplo, cuando tú te encuentras con el tipo ese que es como tu archienemigo, él te dice algo y te dan a escoger dos reacciones. Y entonces luego llega el manager tuyo y te dice algo y también te dan a escoger... Y está siempre haciendo decisiones y cosas. El Heavy Rain del NBA. So me quedé en que ya hice el primer juego, que es el Showcase. Y en verdad no me fue muy bien. Y entonces me tuve que hacer un survey. De que me preguntan que si que es más importante para mí. Que si el equipo gane o que yo luzca bien. O algo así, algo en esa línea. Que si en el último segundo yo quiero hacer el tiro o prefiero que alguien más lo haga. Y después de eso voy a entrevistas con general managers de diferentes equipos. Estaba en la primera entrevista con el de Atlanta. Y yo, maldita, no. Ahí lo dejé. Y me fui a jugar Exhibition. Y eso es lo que he jugado mayormente. Aparte de eso, me puse a jugar Resogun, que es uno de los juegos que dieron para los de PlayStation Plus. Y el juego está súper gufiado. Si le gustan los shooters de navecita, está nítido. Es de la gente que hizo Stardust. Y en verdad que está chévere. Yo lo comencé jugando en Beginners y me di cuenta que en Beginners está muy fácil. Cuando me siento otra vez a jugarlo, lo voy a poner por lo menos normal, a ver cómo me va la cosa, pero ya se ve brutal, ¿verdad? Me gusta. No tiene historia, no tiene nada, es un juego como si lo jugara en arcade. Usted le da y para adelante, comienza ahí a dispararle a todo lo que hay. Aparte de eso, no he jugado nada más. Desinstalando muchas cosas, muchos de los juegos. Match compré Flower. ¡Uy! Flower versión PlayStation 4, obviamente. Sí, pero eso es cross-buy. Lo puedes bajar a Vita y en PlayStation 3. Ok. So, lo compré finalmente. Es uno de los juegos favoritos de Smash. Yeah. Nunca lo jugué. Lo voy a comprar. Mira, antes de que Smash pase, nos mencionamos que también esta semana salió el app de PlayStation. Se nos olvidó mencionar ese detallito. Oh, ya. Yo dije que había parado el teléfono, pero no lo mencioné. Yeah. Sí, cierto. Yeah. Salió la aplicación para Android y iOS. Usted puede ver sus trofeos, puede ver los trofeos de los amigos, puede ver los amigos que están conectados online, puede enviar mensajes desde ahí. Y si parea su consola con su teléfono, puede prenderlo remotamente y todo. Uf. Ah, eso yo no lo he hecho. ¿Pero para PlayStation 3 se puede? No, es para PlayStation 4. Ok. Ay, sigo apretando el botón de control. Sí, porque yo le he escrito PlayStation 3 on y no me hace caso, pues. So, ya, yeah, y aparte de eso, no estaba jugando nada más. Siento el pasado. Yeah. Bueno, pues como mencionaron ya, estuve jugando Call of Duty Ghost en PlayStation 3 y PlayStation 4. Yo creía que el de PlayStation 4 se iba a ver, o sea, igual que el de PlayStation 3, pero no, o sea, mejora un montón. No sé si es lo único que cambia son el high resolution imágenes, ¿verdad? Las imágenes que están high resolution. Pero si eso es lo único que cambia, ¿verdad? Que ayuda un montón y se ve mucho más bonito, se ve más brillante de lo que se ve en PlayStation 3, por lo que noté. Pero lo mismo, puedes jugar, ¿verdad? Tu mismo personaje lo puedes utilizar en PlayStation 3 y en PlayStation 4. O sea, no es el mismo. O sea, no tiene que ser uno diferente, sino que es el mismo. Eso que... Y tu progreso, ¿verdad? Es el mismo. Sí, el progreso es el mismo. O sea, cuando yo empecé, creo que estaba en level 50 y algo, y pues cuando lo puse, pues ya estaba, o sea, era el mismo level y todos los loadouts y todo. Es como si se grabara en la nube y él lo buscara ya. Ya estoy en level 59. Falta uno y uno más para el prestige. A ver qué sucede, pues no sé qué pasa cuando haces prestige, no sé qué pierdes, qué no pierdes, porque eso es lo que quiero hacer para saber eso. Hablando de lo que he jugado, puse sound shapes para hacer el sync, hacer el platino y borrarlo en PlayStation 4. jugué sound shapes el principio. Para... Sí, el tutorial para poderlo poder cargar el file del cloud. Exacto. También, como mencionó Juan, pues estuvo hablando sobre Resogun, también lo probé. Yo tenía... Ay, ¿cómo es que se llama aquello que hicieron antes? Stardust. Yo lo tenía y me gustaba. Lo encontré un poco difícil para mí, pero jugué Resogun y lo encontré mucho más fácil de lo que era Stardust. Y me gustó mucho. También probé Battlefield 4 en el PlayStation 4, yo lo había comprado. Me llegó ayer mismo por Amazon. Jugué la historia y se ve muy bien. Eso es lens flare, está todo lo que da. Yo leí un, yo creo que fue en Reddit, alguien quejándose de que ya está bueno con los lens flare en los videogames. Los ojos de mi personaje no son cámaras. Sí, pues hay lens flares por todos lados, pero se ve bien, las gráficas se ven muy bien. En la primera misión, pues hay lluvia y qué sé yo, y se ve muy bien, se ve brutal en el piso y todo eso. Probé la isla que tú estás solo para probar las cosas. Probé tratando de guiar un helicóptero, nada que ver. No sabía, lo estrellaba cada rato, me confundía con los controles. Tengo que meterle más tiempo ahí. Luego jugué una partida múltiple de Team Deathmatch y creo que llegué primero y entré a mitad de juego. Yo subí un video, pero yo creo que yo tenía que solamente yo lo podía ver. Pero no sé si yo puedo darle share a eso después. Pero ¿dónde lo subiste? A Facebook, pero solamente yo lo podía ver. No sé, trate de entrar a ver si sale. Y eso es lo único que jugué de Battlefield, pero se ve muy bien. O sea, el lens flare todo queda, pero se ve muy bien. También probé Killzone Shadowfall. Solo probé ahorita. Wow, se ve muy bien también. También tiene un chorro lens flare. Yo vi la foto que te pusiste, Gufia. Yo no sé si esto es el in de esta generación, que todos los juegos tengan lens flares a todo lo que da. Eso se lo están robando de la última película de Star Trek. De Star Trek, sí, de Darkness. De lens flares también. Sí, mano. Se parece que es la moda ahora que todo tenga lens flares. Sí. Pero ya, la historia está chévere. O sea, como empieza. O sea, no es nada. No es spoiler. O sea, esto pasa el primer minuto de juego. Un país de donde son los buenos en todos los Killzone destruyen el país de los Hellgans y pues ellos mismos deciden darle la mitad de su planeta a los Hellgans. Y entonces después los Hellgans quieren apoderarse del planeta completo y ahí básicamente empieza Killzone Shadowfall. Y por último, estuve probando Flower, versión PlayStation 4. Copy. ¡Wow! Se ve muy bien, ¿verdad? O sea, hay bastante diferencia de lo que es el de PlayStation 3 a este. Pero la dinámica sigue siendo la misma. Siento que se mueve mejor con este control, con el zigzagging de este control. Se mueve mucho mejor que lo que era del PlayStation 3. Pero ya, yeah, los visuales... muy muy bonito, como es de ellos, y se veían muy bien en PlayStation 3, y en PlayStation 4 se ven mucho mejor. Y ya, pues estaba jugando nada, estoy esperando que me llegue NBA 2K14, un control que también viene por ahí, y el de Need for Speed Rivals. Uy. Nash pregunta que te hago, yo que voy a jugar Flower por primera vez, ¿tú me recomiendas que yo apague las luces, prenda incienso y medite mientras juego? Apague todo, pongas la música bien alto, si quieres ponte unos headphones, con el control, ¿sabes? Con el control puedes, si tienes unos headphones que sea por headphone jack, lo puedes poner ahí y funciona. Lo que uso para grabar. Ya, yeah, lo pones eso y ya, y funciona. Y lo pones bien alto y todo apagado, y te vas a ir en un viaje ahí. está bien. Yeah. ¿Verdad que sí está bruto? el juego es lo más sencillo posible, pero no sé, a mí me encantó la experiencia y lo que significa en realidad. O sea, son unas matitas que tienen, que viven en un apartamento y tienen un sueño de estar libre, ¿verdad? Y estar en un jardín, en un bosque, lo que está gufiado. Bueno, vamos ahora al tema de esta semana, y no, contrario a lo que usted... Este intro parece casi el podcast completo, mano. Ya, contrario a lo que usted estará pensando, esta no es la parte 2 del tema de la semana pasada de PlayStation 4. Fue que nos fuimos ahí un poquito con lo de PlayStation, pues como salió. El tema para esta semana es Xbox One. Y similar a la semana pasada, vamos a estar hablando pues de la información que anda por ahí, un poquito más relevante. Yo escribí las notas para el tema, se me hizo un poquito difícil porque pues Sony no las puso fácil tirando el documento ese con todas las preguntas. En cuestión de Xbox, tuve que realmente buscar en muchas fuentes, porque mucho de lo que aparece en este punto es cosas que son más de promoción, y entonces no son detalles muy específicos, pero logré conseguir, yo creo que la misma información conseguí para PlayStation. El formato va a sonar bien parecido al de la semana pasada, porque en muchos casos lo que hicimos fue sustituir. Son los mismos puntos con la información pertinente. Y pues comenzamos de esa manera, hablando de que el Xbox One saldrá al mercado el 22 de noviembre, o sea, el viernes de esta semana que usted está escuchando el podcast. Saldrá en el mercado americano y a nivel mundial en los mercados que vaya a salir. No son todos en todo el mundo, pero hay una gran cantidad de mercados. O sea, va a salir una semana antes que el PlayStation en otros mercados. Va a tener un precio de $499.99, $500 en el mercado de acá. La caja del producto incluye la consola con un disco duro interno de 500 GB, un control. La batería no es recargable. Si usted quiere, puede comprar una recargable, como hizo para su Xbox 360. Incluye un headset, un power cord y power brick. Este es el cable de enchufarlo, y el ladrillito, pues, el que vendría siendo como el power supply. Incluye un cable HDMI de calidad 4K. O sea que si usted tiene un monitor 4K, ese cable es apropiado para eso. También incluye el Kinect 2.0, que es la nueva versión de Kinect. Contará con una salida y una entrada HDMI, salida digital para audio, puerto de Ethernet, 3 puertos USB 3.0 y un puerto auxiliar reservado para Kinect. Vuelvo para atrás en cuestión de la salida de audio digital, lo mismo que dije para el PlayStation. La salida de audio digital no es la del cablecito blanco, amarillo y rojo. Si usted no tiene entrada en su home theater o en donde sea que vaya a poner ese audio, no tiene entrada digital, tiene que comprar un convertidor. Están disponibles desde $17 en adelante. Bueno, pues tengo aquí, ¿verdad?, que para los que les interese este tipo de información, tenemos que las dimensiones de la consola son aproximadamente 10.8 pulgadas de ancho, 3.1 pulgadas de alto y 13.1 de largo. La consola va a tener un peso alrededor de 15.2 libras. Wow. Bueno, eso es real. Yo me imagino. Es real, no, tú sabes que yo me imagino que ese peso es, contando el Power Brick. Es, no, contando el Power Brick, la consola y el control. Ya, pues Power Brick del X60 pesa un montón solo. Diablo, sí. Está grandecito. Imagino que esto cuando coges la caja se te quiere caer el brazo. Y antes. So, yo me imagino que el empaque completo pesa 15.2 libras. Okay, vamos, tenemos fe. Bueno, además, al igual que PlayStation 4, esta consola va a tener un disco duro de 500 GB. Este no podrá ser reemplazado por uno de mayor capacidad, pero los usuarios tienen la opción, ¿verdad?, en un futuro, de utilizar discos duros externos. Esto PlayStation 4 no lo tiene. Yeah, yo me imagino que la primera actualización que lancen para el Xbox One, una vez pues salga esto del launch, será una actualización para poder utilizar esos discos duros externos. Uh-huh. Porque ya 500 GB ya descubrimos que no es tantísimo espacio. O ellos tienen aquí una buena opción de conectar un external hard drive. Ya que avancen con eso, eso sea prioridad número uno. Yeah. Bueno, al igual que con Xbox 360, los juegos costarán $60. No tendrán restricciones por región y podrán correr juegos usados. Al momento de su lanzamiento en el mercado norteamericano, Xbox One contará con 23 juegos disponibles. La lista de juegos es la siguiente. Comenzamos con Assassin's Creed 4 Black Flag, Battlefield 4, Call of Duty Ghost, Crimson Dragon, Grounding Inc., Dead Rising 3, FIFA 14, Fighter Within, el GOTY para mí, la única razón que yo quiero un Xbox One, Forza Motorsport 5. Car Porn. Yeah. Just Dance 2014, Killer Instinct, Lego Marvel Super Heroes, Loco Psycho, Madden NFL 25, NBA 2K14, NBA Live 14, Need for Speed Rivals, Power Star Golf, Rise, Son of Rome, Skylanders, Swap Force, Xbox Fitness, Zoo Tycoon y Zumba Fitness, War Party. Una pregunta, Juan. Habíamos mencionado en algún momento que NBA Live solamente iba a salir para cuando saliera el Xbox One. No, no, va a salir para ambas consolas, pero sale el con el Xbox One. Ya, yeah, pero en GameStop lo estaban vendiendo. Ah, ¿lo estaban vendiendo ya? Ya. Yeah. Oh, wow. Cuando fui a comprar el PlayStation 3, lo que había era, estaba NBA 2K y abajo estaba NBA Live. Pues se supone que todavía ese juego no saliera. Se supone que ese no era launch title para PlayStation. Ya, yeah, pues ya está. Pero es que con esta generación las tiendas lo pasaron por donde no le da el sol, porque Killzone lo vendieron como 2 semanas antes. Y estaban los controles y la cámara también. Sí, yo vi una foto de alguien que tenía Battlefield, Killzone, sí, Call of Duty Ghost, y todavía el PlayStation no había salido. Y yo, ¿what? Ya, no perdieron tiempo. Oh. El Xbox One tendrá soporte para resoluciones 480p, 720p, 1080i, 1080p y 4K. Además tendrá soporte para Blu-rays en 3D y soporte para media servers. Tengo por aquí que los juegos físicos, ¿verdad?, como mencionó Juan, van a estar en formato Blu-ray. Todos estos juegos van a requerir una instalación, ¿verdad?, de información en el disco duro de la consola. Algunos títulos van a permitir comenzar a jugar sin haber terminado de instalar. Copy-paste. Ya. <Yeah. risa> Esa es la mismita. Yeah. Bueno, la consola se podrá utilizar para tocar música en CD y ver películas en disco, Blu-ray y DVD. A diferencia del Xbox 360, la nueva consola no hará CD ripping, ni leerá archivos en MP3, ni AAC vía USB. Wait, ¿pasa? Yeah. O sea, ¿te repito lo mismo que el PlayStation 4? Sort of. Vas a poder escuchar tu música en CD de música, pero si tienes tu música en MP3 en un disco duro externo, no, y se lo conectas USB, no puedes escucharla de ahí. Ay, Dios mío. No sé si la tienes en el disco duro del Xbox One, si puedes. Yo traté de buscar información que me aclarara eso, si era que simplemente no lee MP3 en general o es que no los lee vía USB, pero la información que conseguí decía claramente vía USB. Qué raro. Yo sé que o sea, esto está creando tanta tema de conversación, esta cuestión de la música. Y yo entiendo y yo respeto pues ciertas leyes que, ¿verdad?, para la cuestión de la distribución de música ilegal, el DRM y todo esto. Pero vamos a ser realistas, o sea, usted no compra una consola de próxima generación para escuchar música. O sea, vamos a ser realistas, usted compra una consola, un PlayStation 4 o un Xbox One para jugar los juegos de la nueva generación y otros features, pero la música yo creo que queda en un plano bien, bueno, no me atrevería a decir ni secundario, bien último en su lista de prioridades para una nueva consola. Sí, pero uno quiere, o sea, está bien que no lo uses casi, pero uno quiere una consola que pueda hacer de todo, o sea, uno quiere algo que pueda hacer de todo. O sea, si ya lee DVD y lee Blu-ray, ¿por qué no puede leer un CD? ¿Por qué no puede leer un MP3? Si, o sea, yo quiero algo que lo haga todo. No quiero tener cinco, pues ya la tengo. Y mucho mejor con PlayStation 4, pero, o sea, quiero algo que lo tenga todo, no tener 15 cosas diferentes. Por lo menos en el caso de Xbox, como ellos tienen conexión con media servers, yo imagino que tú vas a poder leer la música que tú tengas en tu computadora. Sí. So, no creo que eso sea big deal, que no la pueda leer de un disco duro externo. Xbox One estará requiriendo una actualización obligatoria para que funcione. Sin la actualización, la consola no podrá correr juegos, wow, ni hacer la mayoría de sus funciones. Personalmente yo desconozco si se puede actuar la consola sin conexión a pues de internet, pero me imagino que se podrá hacer vía USB, CD, DVD, como se hacía con el Xbox 360. Yo traté de buscar información así precisa de que, mira, puedo actualizarla offline, y entonces no encontré nada. Me topé con que pues en el Xbox se podía vía USB, pues vía formato físico. Y dije, pues mira, quizás ellos van a adoptar eso. Pero no sé, eso es yo aquí extrapolando. Que estás pendiente de saber. Pero espere, antes de pasar al próximo punto, o sea, esta cuestión de que si tú no haces el update y no puedes jugar, o sea, en el caso de PlayStation 4, este Day One Patch, pero se podía jugar, o sea, no tenía que hacer el update, sí, para... Lo que no podías era... no te podías conectar, exacto, a PlayStation Network, uh-huh, porque pues no tenías el último firmware, uh-huh, eso siempre pasa, y pues no podías ver DVDs ni Blu-rays, okay, si no dabas ese update. Qué raro. Pero en el caso de Xbox, ni juegos corre. Wow. Bueno, ojalá y se pueda hacer de la otra manera, si no tiene internet, está fastidiado. Bueno, tenemos que la nueva versión del control... es un diseño similar al del Xbox 360, más o menos, pero con una mejora. Según Microsoft, el control cuenta con sobre 40 mejoras, lo que lo hacen más preciso, más cómodo y más inmersivo. La consola va a tener soporte hasta para 8 controles conectados a la vez. Y tengo que aceptar que ese controlcito que ellos tiraron para los que van a salir del Day One Edition, están chulos. Tan sí, es un detallito nítido, mano. Sí, se ve cool, se ve cool el control, de verdad. Yeah. Un mono gesto estará incluido. Por lo pronto no habrá soporte para otros gestos, pero se espera que para el 2014 Microsoft lance un adaptador que permita la utilización de otros gestos. Mira acá, nosotros estamos hablando de Xbox One, estamos hablando de PlayStation 4. Ya, está bastante parecido en eso. En el caso del Xbox y el PlayStation, los headsets, la conexión se hace vía Bluetooth. Así es como, por ejemplo, el headset de Mash y el mío, funciona. En el caso de Xbox, se hacía con una salida de audio. Y entonces la mayoría de los headsets de Xbox 360 existentes son con esas salidas de audio, pero ahora el audio, la salida es digital. Entonces ellos van a tener que hacer algo para convertir esa salidita y darle el support a los headsets. So, viene en un momento. Bueno, la consola estará corriendo 3 sistemas operativos simultáneamente. El primero, le llaman Main System OS. Este es el que se encarga de correr aplicaciones, como por ejemplo Skype, etcétera. El segundo, el sistema operativo, se conoce como Xbox OS, y este pues se encarga de correr los juegos. El tercer sistema operativo, no encontré cómo le llaman, pero este sirve como un puente para conectar ambos sistemas. Los dos sistemas operativos, el que corre juegos y el que corre aplicaciones, hace que funcionen a la vez, y por eso es que usted puede hacer lo del Snap y lo de hacer Windows in Windows y todas esas cosas. En la página de Nivel Escondido pusimos un video de ellos demostrando pues un poquito la interfaz y cómo funciona el Xbox. Y entonces se ve que él está viendo televisión y le llega una llamada de Skype y está jugando y abre como que en un lado como que Snap el Internet Explorer. So, eso, el tener estos sistemas operativos corriendo en la computadora, en el Xbox, es lo que permiten toda esta integración. Me hubiese gustado que el segundo sistema lo hubiesen puesto mejor, XOS. Sonaba más cool. Bueno, y para finalizar, tenemos que la suscripción a Xbox Live Gold, ¿verdad?, será necesaria para poder jugar online. Al igual que en PlayStation, pues usted tiene que tener la membresía Plus, pues acá es lo mismo. Esto también le va a permitir disfrutar de otras funcionalidades como transmitir video vía Twitch o grabar video de juegos de hasta un máximo de 5 minutos. Además de servicios como Netflix, Hulu, requerirán la suscripción Gold, que esto para mí es un verdadero fail. Y aquí están detrás de la cortina de pagar, así que... Sí. Ya. Yeah. Acá, eso de los 5 minutos, por ejemplo, en el caso de PlayStation, ¿ustedes tienen alguna restricción de minutos de video que pueden subir? Son 15 minutos, ¿verdad? Sí. 15. Son muchos más que acá. Es cuando tú le das el botón de share, es con los últimos 15 minutos que grabó. Ok. Bueno, y con esto terminamos el tema para esta semana. Esa fue la información que logramos así recopilar sobre el Xbox. Como tal, no vi un master document, un documento que lo tuviera todo compilado. Yo creo que yo voy a publicar estos detallitos con el post, así que si lo quieren repasar, están ahí. Pues una vez que salga la consola oficialmente, me imagino que habrá más detalles específicos. Ya saben, el Xbox One sale este viernes. Me imagino que hay mucha gente emocionada para recogerlo. ¡Oh, my God! En lo personal, yo en algún punto, ya cuando haya pasado bastante tiempo, me gustaría comprarlo. Así como hice con el Xbox 360, ya años después, pues lo obtuve. Porque ya hay juegos que suenan fantásticos del lado de allá. Yeah, yo también, yo quiero. Yeah, una cosita así, me preguntaron ayer que si Xbox o PlayStation, PlayStation 4 o Xbox One, que cuál compraba. Uy, muy fuerte. Un pana de la universidad me preguntó, porque él estaba pensando. Y entonces yo le dije, mira, si tú eres fanático de algún juego que sea exclusivo de una consola, compra esa consola. Si tú eres fanático de Halo, compra un Xbox One. Si tú eres fanático de Uncharted, compra un PlayStation. Si tú tienes amistades con las cuales juegan online, pónganse de acuerdo y entonces compran la misma consola para poder jugar online todos. No vayan a hacer la debacle de que se dividan y entonces Winter is Coming y entonces Carmen está en un lado. So, compre la del corillo. Ambas consolas son están sumamente parejas y la selección de juegos también, la mayoría de los juegos son third parties, así que van a salir para todos. Así que si usted no es fan de una serie en particular, comprar una o la otra no le hace ninguna diferencia, así que hágase un favor y compre la que tiene sus amigos y así puede jugar con ellos. Y si usted no tiene amigos con los que juega online, no es fanático de ninguna serie, como es el caso del pana con el que estaba hablando, si a usted le gusta ver televisión por cable, compre un Xbox One. Esa es la opción. Usted va a poder ahora manejar todo ese contenido con su consola. Eso es fantástico. Así que ya, si usted, nuevamente, si no tiene amistades que lo aten a PlayStation 4 o juegos que lo aten a PlayStation 4, mire, cómprese un Xbox One. Es la que hay. Ahí está, caso cerrado. Ya, no hay más nada que buscar. Bueno, mira, vamos ahora a pasar a las noticias. Ya, no, antes de pasar a las noticias, estaba leyendo una noticia aparte. Entrando a Reddit, buscando en el subreddit de gaming. Pornhub dijo que está decidido a darle support al browser de PlayStation 4. Así que... Oh my god. Y vi una foto con la gente de Pornhub con el PlayStation 4 con el sticker de Pornhub puesto y enseñando un video ahí. Oh my god. Yes, pero okay. Noticia de última hora, se acaban de disparar las ventas de PlayStation 4. Acaban de vender 1,000,000 luego de ese anuncio. Ya lo van a poner en HD, bro. No necesariamente en HD porque está corriendo del browser. Yeah, pero ellos dijeron que le van a dar support al browser, así que ahí tiene. O sea, si usted no tiene amigo y usted no... y es un adicto a eso, mira, compré su PlayStation 4, ¿sabes? Ya, yeah, ahora hay una opción, ahora hay una buena excusa para comprar un PlayStation 4. Yeah. A ver si Nintendo, ¿verdad? Sale con algo ahí. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a las noticias y comenzamos con un breve resumen del más reciente Nintendo Direct. Ah, pues nada, comenzaron hablando del trailer de The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, un nuevo trailer ahí para el juego. También presentaron el bundle y dieron detallitos. El juego sale el 22 de noviembre, o sea, este viernes. Mario Party Island Tour, lo mencionaron, yo no lo había escuchado antes, así que presumo que es nuevo, es como Mario Party para 3DS. También hablaron de un RPG que se llama Bravely Default. Diablo, este medio sueño a mí, así que next. También presentaron un poquito de Professor Layton Asran Legacy. Game Informer le dio 10 a Legend of Zelda. Oh, wow. Ya, yo vi un 9 y pico también. Sí. So, ya, este juego... Yo lo compré por Amazon. Yo estaba buscando por Amazon el bundle del 3DS de Link Between Worlds y Amazon no lo va a vender. Hay alguien que lo está vendiendo y lo venden como por $400 y no ha salido. Sí. So, entonces, yo lo quiero comprar por Amazon porque yo tengo los puntos míos. So, yo no quiero gastarle mi dinero, yo quiero gastar los puntos. Y entonces Amazon no lo tiene. Yo, chavienda. También hablaron un poquito de Nintendo Zone, hablaron de la próxima actualización para Nintendo 3DS, que lo que va a hacer es que va a juntar los balances de dinero de 3DS y Wii U. En esencia va a coger los wallets de cada cuenta y los va a unir en una. Viene una aplicación de YouTube para el 3DS y una actualización para The Wii U, nuevo contenido digital para Pikmin 3, nuevas funcionalidades y contenido para Animal Crossing Plaza. También hicieron allí un montage de diferentes juegos independientes. Mencionaron que hay ventas especiales en la eShop, no dijeron cuáles, lo que hicieron fue que dieron una dirección para que usted fuera a la página y viera qué era lo que estaba en especial. También mencionaron que ahora van a haber disponibles eShop cards, ahí van a estar en Walmart, Target, Best Buy, así que puede comprar una tarjeta prepagada para hacer sus compras digitales. Y también dieron a conocer 10 cositas que ellos entienden que usted debería ver sobre Super Mario 3D World. Hicieron una advertencia de que muchas de esas cosas podían ser spoilers porque son cosas que tú vas a desbloquear en el juego, así que véalo bajo su propio riesgo. Así que si quieren ver el Nintendo Direct, lo vamos a tener en la página de Nivel Escondido, puedes darse la vuelta por ahí y verlo. Pues continuamos por aquí y nuestra próxima noticia es que pues esta es como una continuación de lo que ya habíamos hablado en el intro, es que Ground Zero va a tener el contenido exclusivo para PlayStation. Obviamente, cuando digo Ground Zero, estamos hablando de Metal Gear Solid 5. Bueno, la información que hay hasta el momento es que todo esto viene a través de una imagen que subió Hideo Kojima en su cuenta de Twitter. Aparentemente en la imagen hay unas palabras, un texto que se ve medio borroso, pero que algunos sites, ¿verdad?, de gaming lograron descifrar gran parte del texto. Y esto fue, ¿verdad?, parte de lo que encontraron. Entre la información que dice es que Metal Gear Solid 5, que no sirve, obviamente, te lo hemos dicho, que es un prólogo de Phantom Pain. El timeline de este juego va a ser en el 1975, luego después de Peace Walker y 9 años antes de The Phantom Pain. Este juego va a tener múltiples misiones y también va a tener Side Ops Missions, siendo un juego más, ¿verdad?, con más contenido. Y también dice que va a haber contenido exclusivo para PlayStation y se espera para primavera del 2014. Ahora bien, el último update que tenemos en relación a esta noticia es que, como todos saben, durante el evento de PlayStation, Hideo Kojima aprovechó para anunciar el famoso contenido exclusivo para PlayStation, y es un DLC llamado Deja Vu, que esto es donde los jugadores podrán utilizar a Classic Snake de Metal Gear Solid 1. En esta misión, los jugadores se van a transportar a 16 años atrás para revivir la historia de Metal Gear Solid 1. Así que vamos a ver, ¿verdad? Hay mucha información corriendo referente a eso, si esto es lo que eventualmente va a hacer o va a cambiar, así que estén pendientes. Si usted es fanático de esta serie de Metal Gear, pues tú sabes, pendiente a ver cuáles son los últimos cambios que van a hacer para esta nueva entrega. Bueno, la próxima noticia es que hace un tiempo Blizzard comentó que estaría considerando añadir el Remote Play para la versión de Diablo 3 de PlayStation 4. En estos días lo confirmaron por medio de un tweet de la cuenta oficial de Blizzard. Así que todo lo que está esperando para el juego de Diablo 3 en PlayStation 4, pues ahí tienen un incentivo para jugar en Remote Play. Ahora sí, vamos a hablar del Megaton de Naughty Dog en esa transmisión del launch de PlayStation 4. Oh my God. Ellos pues primero dieron a conocer el DLC para The Last of Us, que tiene como título Left Behind. Pero antes de terminar ese segmento de ellos, esa intervención, ellos ahí fue que tiraron el Megaton. Y es un teaser trailer para un nuevo juego en la serie de Uncharted. Oh my God. Yeah, no se han ofrecido detalles como tal, porque ellos lo que tiraron fue un teaser ahí y se quedaron calladitos, pero dieron un hint de que en el teaser hay detallitos a descubrir. Uh-huh. Y entonces, si uno pues le presta un poquito de atención, uno podría llegar a pensar que la historia va a tomar lugar en la costa sureste del continente africano. Se ve específicamente en la isla de Madagascar y puede ser que gire alrededor de piratas, pues se ve un barco pirata y al final se ve la carabela y todo esto. Yo no creo que esto vaya a ser una precuela en el tiempo de pirata, pero probablemente lo que Nathan Drake esté buscando tenga que ver con eso. Edward Kenway por ahí. Yes. Todavía no se sabe si Nathan Drake va a estar, porque ni eso dijeron. Uh-huh. Y era una voz distinta a la que estaba hablando. Sí, pero probablemente ese sea el enemigo del juego o algo. Vamos a ver, yo estoy intrigado. Uy. Yo espero que en los BGA o BGX den más detalles. Ni siquiera hay fecha, pero tradicionalmente yo creo que los Uncharted han salido como para septiembre, octubre. Uh-huh. Fecha tentativa, vamos a decir, otoño 2014. Vamos, es buena. De que yo tengo la consola. Vamos a ver con qué nos viene. Yo sé que yo estoy pompeado. Uncharted es una franquicia que a mí me encanta, mucha gente le encanta. Así que yo estoy esperando que tiren el Rewind Theater de IGN. No sé si ya lo tiraron ya o no. De ese trailer, que ellos van cantito por cantito, analizando los trailers que sean ya sea de películas o de juegos de video, para verlo así con más detalle. A ver qué es lo que ellos pueden descifrar ahí de ese teaser trailer de Uncharted. Checate a ver si está, porque el teaser salió jueves, o ellos tuvieron un día de trabajo viernes. Sí. Checate a ver en la página. Esta gente son rapiditos en cuanto a eso, muchachos. Continuando aquí con lo que Juan mencionó, es parte de la noticia próxima que tengo, y es que los famosos ya Spike Video Game Awards ahora van a ser conocidos como los VGX. Este show va a estar yendo al aire el 7 de diciembre por Spike TV a las 6 de la tarde Eastern Time. Va a durar alrededor de 3 horas, y por lo que pude leer, el setting aparentemente va a ser un setting tipo estudio íntimo. O sea, no va a ser como que en este salón gigantesco como están acostumbrados. Va a ser algo más sencillo, al menos yo, para concentrar más el interés de la gente. la audiencia podrá esperar premieres de los últimos trailers, tanto como demo de los próximos juegos a salir para PlayStation 4 y Xbox One. En otra información dice que esto del cambio del nombre así, utilizando la X, que ellos utilizan esto como significado, ¿verdad?, de la nueva generación de videojuegos. También, ¿verdad?, para los que no tengan Spike, podrán disfrutar del evento vía un live stream que lo van a estar tirando entre sus páginas afiliadas como Comedy Central, MTV, MTV2, BET, Game Trailers, a través de PlayStation 3, en la aplicación de Xbox 360 y Xbox One, y en aplicaciones para Android y iOS de Twitch TV. Aún, ¿verdad?, no han anunciado quiénes van a ser los nominados, pero ya por lo menos tiene una categoría abierta a través de la página, que es para la del juego más anticipado. Y los candidatos hasta el momento tienen South Park, The Stick of Truth, Watch Dogs, Destiny, Titanfall y The Witcher 3. Así que esto es un evento, ¿verdad?, que nosotros siempre hacemos el viewing party y uno pues se entretiene viendo los trailers, porque en realidad los premios ahí como que son irrelativos, sí, pero siempre aprovechan y dan un anuncio, un trailer brutal, y ahí es que uno pues se lo goza, tú sabes. Así que ya saben, 7 de diciembre. Ya. Yeah. Bueno, en estos días Microsoft anunció que su programa de Games with Gold, el cual regala un juego de Xbox 360 al mes, ya sea juego retail o de live, se va a estar expandiendo para el Xbox One a partir de alguna fecha en el 2014, y no especificaron fecha como tal. Este programa, el cual era por un tiempo limitado, se ha expandido a tiempo indefinido, así que ahora hay un, tienen un incentivo por ser Gold, le estarán dando un jueguito ahí. Yeah, pero uno solamente, porque actualmente ellos están dando dos al mes. Por lo que leí es uno. Ok, so quizás empiezan a dar uno de Xbox 360 y uno de Xbox One. Yeah. Ellos actualmente dan uno en la primera mitad del mes, entre el primero y el 15, y después entre el 16 y el 30 o el 31, cuando acabe el mes, dan el otro. Está chévere esto. Poco a poco se convierte Gold en Plus. Yeah, por lo menos. Yeah. Ya, está chévere. Recientemente dieron Halo 3. Ya, estaría hace como 3 años, hace como 5 años, pero lo que está gufiado, lo que está bueno es esto brega para los primeros meses de una consola, ¿verdad? Con el PlayStation 4 y el Xbox One, porque tú no tienes tantos juegos y si ellos regalan los juegos que son exclusivos de la consola, o sea, que son de Xbox One o PlayStation 4, o sea, que con eso vas llenando tu librería, por lo menos en PlayStation habían dos que tú podías bajar, que eran de PlayStation Plus como tal. Okay. No, está chévere también por el hecho de que uno hace una inversión grande en una consola nueva y después de eso no le queda tanto dinero a uno para comprar muchísimos juegos. Uh-huh. So, a pesar de que no hay muchos juegos en el mercado, pero tampoco uno no cuenta con muchísimo dinero tampoco para comprar todos los que están. Es bueno que haya esto así a principio. Y pues y ahora con las consolas estas que hay que comprarle garantía, hay que, you know, hay que agarrarse de lo que den gratis, donde sea. Uh-huh. Bueno, pues gente, con esto terminamos las noticias para esta semana. Y con esto vamos al cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y le queremos enviar un saludo a la gente de Galaxia Retro que están grabando hoy sábado. Yeah. Vía Facebook nos comunicamos, ellos están grabando, nosotros grabando al momento, así que el universo va a implosionar. Y pendiente cuando saque ese episodio que hay una participación especial mía. Alex, se está guisando en todos lados, aquí, allá. Mano, sí, estoy guisando y poco a poco. Ha pegado que la vampi. Diablo, qué fuerte. Entre mano, no, qué comparación. No, lo que pasa es que estoy apoyando a los muchachos en el proyecto de Galaxia Retro. Ustedes saben, pues, que aquí en este team de nosotros, pues, soy un poquito más retro, ¿verdad? Que por ejemplo, que algunos de ustedes, aunque Juan también. Sí, soy más viejo del grupo, y Juan está más o menos por ahí, pero me acuerdo de muchos juegos retro y pues colaboro con los muchachos, a veces le doy la manito, te mando mensaje, mira, pueden hablar de esto, de lo otro, siempre lo escucho porque pues ese es mi fuerte, o sea, los videojuegos retro, Así que hice una pequeña colaboración ahí, un audio file, de que si están escuchando ese podcast, pero no se asusten cuando escuchen mi voz elegante, varonil, así, Galaxia Retro esta semana. Así que nada, y me dieron una notición por ahí ahorita por email, que me gustó, porque es algo que llevaba tiempo que estaba gestionando, y vamos a ver si se da. Y si se da, pues... Viene la consola. Pues vamos a ver. Bueno, no, espérate. suave. Me dieron uno más o menos ahí, así que vamos a ver si empieza a incursionar en el mundo retro, así que vamos a ver, dejaré saber. So, ya, yeah. Saludos a los muchachos. Bueno, pues con esto terminamos, gente, vámonos. Ya, yeah. Mediodía. Hablamos, gente, bye. Es que como vi que pensé que le tocaba a Ale, pues me tocó uno detrás del otro. Ah, fue mala mía. Fue mala mía. Ya, porque después le toca a Alex, también Alex. Lo voy a cambiar, dale, para que te lo diga. Dale. Haz un conteo ahí. Ya me conté, vale. 3, 2, 1.